Bienvenidos al episodio 214 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el seguro y confiado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo va esa confianza irracional en tu invulnerabilidad, Beto? Y afortunadamente jamás ha existido. Pero no, hay otras figuras públicas que la tienen, tal vez te estoy confundiendo con alguien. Si ese es el caso, te voy a dejar de hablar. Que las únicas dos personas que se me ocurren es el presidente de los Estados Unidos, que se creía invencible hasta hace unos días y no, y el primer ministro británico, que se comparaba con Hulk por su fortaleza y resistencia, aunque también acabó en cama a causa del COVID. En cama, hospitalizado, en atención en la unidad de cuidados masivos por varios días. Pero bueno, Beto, el COVID no existe, así que no sé realmente qué habrán estado haciendo. Tal vez era algún tipo de misión secreta. Y de acuerdo con Suelo Ramos, lo que le digo, es una gripita, no le va a hacer nada. Seguro se sentirá mejor muy pronto. Bueno, Beto, dejemos atrás estos cuentos de invulnerabilidad. ¿Qué te parece si pasamos a responder las preguntas de nuestros estimados y queridos oyentes? Sonó demasiado barbero como lo dijiste, pero me parece bien. ¿Demasiado qué? Barbero. No sé ya, qué significará eso. Hacerles la barba. Es una versión menos agresiva de lamebotas y todos sus derivados. Ok, acá podría ser guatecayo, salamero, chupa media. Y hay otra expresión más popular y más usada, pero que no la puedo poner acá sin cambiarle la categoría al podcast, Beto. Sí, me imagino. Salamero es una palabra que aplica, pero creo que ya está muy en desuso, ¿no? Sí, es como si hablaras de rufianes y malandrines, entonces creo que, aunque son correctas, ya no. Claro, son. De bienhechores y malhechores. Sí, malandrín me gustaba mucho. Sí, tiene su sonido, es apropiado para algo así como el Chapulín Colorado. Sí, yo siempre pensé. Una parodia. Pensé que era una de esas que tendría que revivirse en los cómics de superhéroes para recordar que tenían que ser divertidos. Yo he estado pensando en nombres que debieran ser personajes, pero no los voy a decir acá porque tal vez alguna vez lleguen a existir y me voy a arrepentir de haberlos regalado. No veo por qué. Pero, ¿tienes preguntas en Facebook o vamos a seguir dándole vueltas? No, Beto. No, Beto. Nadie nos pela en Facebook. Tal vez puede ser también porque nunca les decimos nada. Pero si nos pelaran más a menudo, interactuaríamos más con ellos. Entonces, pasando a las de Twitter, empezamos. Y según lo que estoy viendo aquí, la más antigua que tenemos, que no teníamos pendientes, es de Tio Koi, que nos pregunta, ¿han leído Hotel de Agua Upshot? Está bueno si les gusta el terror. No, la verdad no. Ni sé qué es, para ser absolutamente franco. Pero sí sabes que es agua. No. Una editorial. O sea, sé lo que es el agua, Beto, el H2O, sé lo que es eso, pero no sé de qué están hablando. No. Esto es AWA. Agua. Apareció su iniciativa. El agua que conozco, la AWA, era una promoción de lucha libre. No sé por qué no me sorprende. Pero no, esta es una editorial y bastante joven, pero que tiene por ahí bastantes creativos conocidos. Y la razón por la que tiene acceso de repente a tener talento con experiencia, pues es el personal involucrado, que para fines prácticos es la nueva editorial en donde trabaja Axel Alonso. Uh-huh. Entonces ellos tienen por ahí algunos cuantos títulos, no sé realmente qué tanto han lanzado, pero con la particularidad de que casi todos sus primeros lanzamientos los pusieron también para lectura gratuita, tanto en su sitio como en Webtoons. Entonces de esta serie que nos pregunta es Hotel, pero se escribe con doble L. Esto es a colación de que hacen un juego de palabras ahí con el logotipo en la portada, porque se ve como el anuncio luminoso de un hotel, pero tiene dibujada una L más a mano al final y están apagadas la O y la T para que se lea como Hell, infierno, de hotel. Esconder la palabra infierno dentro de hotel, algo que en español no funciona, pero esa es la idea de. Es como lo que comentábamos en Batman Returns, cuando Catwoman está en su casa, vuelve después de que la tiraron por la ventana y rompe justo dos letras para que se lea Hell, sí. Creo, su dormitorio. Sí, pero solamente hay una L ahí. Aquí sí, la segunda fue agregada como una especie de graffiti. Entonces sí, acá sí, sí la ortografía es la correcta, no la de si fueran escandinavos. Y yo leí el primer número, lo que sea la primera historia, pero decidí, no sé qué tanto estén subiendo de los cómics, porque empezaron a publicarlos en capítulos cortos, no el número entero. Y como lo estaban subiendo en Webtoon, lo que hicieron fue adaptar un formato similar para su página. De hecho, te recomienda que la veas en dispositivos móviles, porque lo que hicieron fue que la página la descompusieron en viñetas sueltas. Entonces, cada panel del cómic está presentado de forma individual y acomodados verticalmente, uno sobre el otro. Entonces, se puede leer bastante bien, es relativamente cómodo. Pero después me di cuenta por un par de previos que aparecieron en sitios de noticias que el cómic impreso sí tiene un diseño más tradicional de página de cómic. Entonces, no sé, yo sí sigo siendo de la idea de que el diseño de una página es parte de la narrativa. Entonces, esa idea de vamos a poner todas las viñetas separadas como si fueran todas iguales es algo que no me termina de convencer. Entonces, leí la primera historia para ver qué tal estaba el tono, pero no le he seguido por ahí. Estaba esperando a ver si más adelante salía algo. No, esto, si no mal recuerdo, iba a ser una miniserie, no recuerdo si de 4 o 5 números, y la idea es que era como una antología. Eran historias que tenían lugar en este hotel al lado de la carretera, que está justo en la ruta 66. Tiene como introducción al gerente o encargado del hotel, y aparece dando la bienvenida a un huésped y te da tus llaves, te dice que si estás seguro de que te quieres quedar, y nada más te dice: ay, es que fue horrible lo que le pasó a la señora del número 1. Pero eso no tiene nada que ver con la reputación del hotel. Entonces, espero que disfrutes esta estancia. Entonces, al parecer, la idea era utilizarlo como una especie de anfitrión para esta antología, y en vez de hacer historias cortas, como era la costumbre con las antologías más antiguas, como las de la EC o las de la Warren, pues aquí es ocupar el número completo del cómic, no sé, que serán 20, 22 páginas de historia, y esa primera era una historia sobre una mujer embarazada, que al parecer estaba huyendo del marido, que la golpeaba y la tenía amenazada de muerte. Y al ir manejando de noche, encontró el letrero del hotel y tomó un camino de terracería para salir del camino y dirigirse hasta donde está escondido este hotel, que tiene un nombre curioso, no recuerdo. Pierre Cortes. Pierrot. Ah, Pierrot Cortes. Pierrot. Sí. Y pues la primera historia está bien, me parece que es un buen cómic de horror, pero no he leído las siguientes, entonces no podría hablar de la serie como tal. Pero la explicación era eso, que iba a ser una antología, y según entendieran, insisto, no sé, 4 o 5 números, pero sí, bien, bien a secas. No me pareció ni particularmente buena ni tampoco mala. El arte está bastante bien. No sé si toda la serie la iba a dibujar él mismo, pero era arte de Dalibor Talasic, este artista croata que tiene ya bastantes años trabajando en el medio. Y pues bien, bien a secas. Si les gustan los cómics de horror, probablemente les guste. Pero tendría que leer más para saber si realmente la serie completa valía la pena. Ok. Pierrot es un personaje, aquí estoy viendo Wikipedia, de la comedia del arte. Sí. Pero hay muchísima información como para que la logre absorber mientras tú estás hablando, Beto. Así que revísenlo ahí en Wikipedia. Sí, es algo que lo han usado como personaje, una especie de arlequín bufón en distintas partes como referencia cultural. Entonces, es un poquito jugar con la idea de que lo que pasa ahí no deberás tomártelo muy en serio. Puedes llevarte una broma y no siempre okay. De buen gusto. Al menos creo que esa es la intención de usar el nombre. ¿Sí? Creo que esa es la intención tras el nombre. Ok. Y la American Wrestling dirán... Association, la AWA, otra AWA, era la casa original de Hulk Hogan antes de que fuese absorbida por la o comprada por la WWE. En esa época la WWF. Entonces ya estás hablando de tiempos de la París. Que ahora que mencionaste lucha libre, acá en México el nombre de Pierrot se hizo popular gracias a con una máscara con un diseño simple y atractivo, colores negro y amarillo. Uh-huh. Excelente. Y... ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Pues una, la que sigue. Arturo Lemesié López. ¿Le recomiendan Black Hammer de Lemire? ¿Ha leído el Jerusalén de Moore? Black Hammer, Esteban. Todavía no lo leo, Beto, pero tiendo a pensar que sí, que deberías recomendarlo. Ok, yo sí lo he leído. Es una, llamémosle serie de miniseries. Hay una serie central que narra la historia principal y ha tenido miniseries que han construido alrededor de este mundo. Es un universo de superhéroes propio, creación de Jeff Lemire, que si no existiera Astro City, me atrevería a decir que era el mejor universo de superhéroes creado fuera de Marvel o DC. Pero sí, sí es una lectura que vale muchísimo la pena. Entonces supongo que ya ni Está preguntarte basado en por el. personajes de DC principalmente. Sí, hace homenajes, sobre todo, más que más en personajes, utiliza los estereotipos de los héroes clásicos, Sí. mayormente de DC. Hay por ahí uno que otro que hace referencia a personajes de Marvel, pero sí, sí se ve que es así como una carta de amor al género de superhéroes, entonces toma los estereotipos de los héroes clásicos y crea sus propias versiones con variaciones, tanto en tema como origen, el uso de los poderes, etcétera, pero es. Pues vamos, es muy similar a Astro City, pero el tono de las historias sí es bastante distinto a lo que hace Luis en aquel otro título. Me imagino que si no es de Black Hammer, pues ni Piense preguntarte por que el. Astro City con espíritu Grinch. No sé si Grange me suena un poquito más de repente a medio campirano sureño grassroots. Y con un twist, Ok, no, o no, no sé. sea, Astro City por Kings of Leon. Más o menos, algo así sería más Alabama acá. Shakes. Sí, más o menos. Ahora vas a poner a la gente a buscar música. ¿De qué demonios están hablando? Pero está bien. Y me imagino que si no has leído Black Hammer, pues ni preguntarte por el Yelusalem de Alan Moore. No, no, no. Me puse a releer Something, pero llegué hasta el primer número solamente. Esta semana estuvo ocupado, Beto. Quería contar mis peripecias, pero son todas tristes esta semana. Ha sido una semana de porquería. Pero nada terrible realmente. Ok, supongo que eso significa que tampoco vas a ser Inktober porque no estás de humor. Bueno, ya no empecé. Como que eso me desanimó inmediatamente. No, no, realmente ¿cuándo fue el primer día de octubre? El jueves. Estamos grabando esto el día domingo 4 de octubre, ¿no? Sí. Está agotadísimo, pero la verdad fue un día muy largo. Tuve algunos disgustos en el trabajo. Sobre todo porque de repente te quedas pensando, ¿por qué esta gente? ¿Por qué esta gente gana tanto dinero? ¿Por qué esta gente tiene estas responsabilidades si son todos unos hijos? Sé que es un pensamiento que trato de no tener, pero es inevitable en mí. Y hay situaciones que lo hacen imposible. Ya. Yo, después de mucho pensarlo, decidí que no estaba de mucho humor para dibujar, entonces decidí intentar algo distinto. Voy a hacer un cuentover. Ah, ok. Bueno, y la otra triste historia, voy a interrumpir un poco la lectura de preguntas, fue que, Beto, como he contado ya varias veces, tengo mi computadora acá. Ayer perdí toda la tarde tratando de hacerlo funcionar. Avancé un poco, pero sigue sin funcionar. Bueno, tenía la teoría de que estaba mal el RAM del computador. De hecho, le pedí a Amazon devolverlo y Amazon me dijo, sí, póngase de acuerdo con DHL, no hay problema. Entonces quería estar seguro de que estaba malo el RAM, así que dije, ya que pedí la devolución, voy a ir a comprar otro y con eso voy a hacer funcionar mal. Entonces partí en bicicleta de todo, porque no me atrevo a andar en metro ni en micro. Así que partí en bicicleta desde mi trabajo hasta el lugar donde vendían las RAM más baratas, mejores y más baratas que encontré. Me demoré aproximadamente una hora en bicicleta del trabajo hasta el lugar donde compré las RAM y después una hora y media, 2 horas de vuelta hasta la casa. Esto en parte porque soy malo andando en bicicleta. O sea, puedo andar mucho tiempo, pero no soy muy rápido. Y porque hacía ya, bueno, estaba cansado, ya era el final del día. El tema es que llegué, instalé las RAM, me quedé dormido. Al día siguiente, el sábado, las empecé a probar. Y todavía no funciona el computador, Beto. No era la RAM. Okay. Y gasté más dinero en comprarlo. Entonces eso me tiene muy frustrado. En estos momentos mi única opción es llevarlo a un taller y que me den un diagnóstico. ¿Qué es lo que no funciona? Espero que sea algo tan estúpido como que me digan, no, pero no apretaste este botón, mira que eres idiota. En estos momentos me conformo con ser idiota. Prefiero ser idiota antes que gastar más dinero en el computador para que funcione. Okay. Sí, Eso es lo que espero. suena semana complicada. Sí, fueron 2 días no muy buenos, Beto. Aparte de otros temas semipersonales relacionados con la familia que te torpedearon un poco algunos planes un tanto, digamos, demasiado alegres que tenía en mi cabeza. Así que entre la ansiedad, la frustración y otras cosas, no fue la mejor semana. Okay. Bueno, Ok, sigamos con las preguntas, Beto. Esto creo que era para Tierra Prima, pero necesitaba desahogarme un poco. La segunda parte de la pregunta, si hemos leído el Jerusalem de Alan Moore. Ya dije que no, Beto. ¿Tú? Yo creo que sí. Todavía no te... Stomping Beto es una mala empresa. No, este sí, no lo he leído. Es una novela de prosa, que de hecho ya la tengo, pero cada vez que volteo a verla, decido mejor empezar a leer algo más. Porque es un tabique de más de 1200. Iba a decir, se te antoja primero leer el Ulises. Ese ya lo leí. Es decir, no me espantan las lecturas largas. Vamos, he leído El Quijote completo, la versión completa de Conde de Montecristo, Ulises. Entonces, no es por eso, pero sí es un poquito intimidante. Un tomo de pasta dura de más de 1200 páginas de Alan Moore, en el que se supone que mezcla ficción sobrenatural, histórica, elementos mitológicos y demás. Así, en el momento que yo vi una entrevista en la que él decía que era una obra de mitología genética, dije, ok, creo que le voy a dar un poquito de tiempo antes de intentar leer esa cosa. Ok, siguiente pregunta entonces. Ok, eso fue de Lemesí López. Entonces, la que sigue es de Real JJ. ¿Qué opinión tienen del ron de Straczynski en Amazing Spider-Man? Montaña rusa. En términos generales, malo, pero parte no tan mal. Es una montaña rusa. Creo que tiene un par de puntos altos. Tiene muchas partes entretenidas, pero no memorables. Y tiene unas caídas estrepitosas. Así de esas que sí son para gritar con desesperación. Por eso digo, es de montaña rusa. Creo que esa es la cosa. Creo que es muy disparejo. Para gritar con desesperación. Sí, es muy disparejo. Mira, para los que sufren con el dibujo de Romita actualmente, esa es una época de Romita, algunos números, en que se veía bastante bien. Sí. Sí, es de probablemente de los últimos trabajos consistentes en donde su arte tenía todavía un gran nivel, pero sí, aquí las historias, creo que había muchas ideas y no todas fueron bien explotadas, y esta idea de los tótems araña creo que nunca fue explorada de la mejor manera posible, y el vampiro osito que era Morlun también fue un personaje que en su momento fue complicado. Eso, lo del Negative Man, etcétera, muchas cosas que después vino Dan Slott y dijo, a ver, las ideas no eran malas, se podía hacer cosas interesantes con ellos, hizo cosas interesantes con las ideas de Straczynski. Entonces hay algunos buenos números, hay algunas historias entretenidas, pero en general sí creo que es muy muy disparejo, así como que no hay forma de que lo pongas en una lista en la que esté haciendo un recuento de etapas memorables en la serie, o con Spider-Man en cualquiera. Yo tengo una teoría de que Straczynski finalmente nunca escribió un cómic bueno. Solamente escribió cómics mediocres y cómics que prometían ser buenos en algún momento, pero nunca llegaron a hacerlo. Nah, sí tiene buenos cómics. The Twelve, por ejemplo, es bueno. Ya. Si nos vamos a su material... Ya, ese no lo leí. ¿Cuál más? Su material propio, Rising Stars, también es bueno, con todo, y el arte súper disparejo en aquel entonces de Ken Lashley. Y el Midnight Nation, que era de horror, también me parece que es bastante bueno. Entonces, de que tiene buenos cómics, tiene buenos cómics. Que no son cuando lo ponen en los proyectos más visibles, pues no es el único caso así, ¿no? Ya sabemos que hay escritores que en el momento que les das las llaves de Spider-Man, Superman o Batman, pero vamos, no será el primer escritor que cuando lo ponen con un personaje de alto perfil. Beto, repite eso, por favor, porque no puedo poner el podcast. Pero es que Tom King. ¿Qué, ¿por qué no lo puedes poner? Por favor. Son escritores que se ahogan cuando escriben personajes principales. Tom King. ¿Mejor? Sí, ahí se entendió mejor. Mira, yo no sé si hay algún cómic realmente bueno de Straczynski. Porque, ¿cuál es mi punto? No es que no haya ningún cómic que puedas leer y disfrutar, sino que gozó en su momento de una fama desmedida, como que aquí viene Straczynski, que yo creo que no es una amenaza que nunca se cumplió con ningún cómic. No tiene un cómic que realmente sea trascendente o importante en ningún punto. Pero lo mismo puedes decir del 99% de escritores que trabajan en la industria. Sí, por eso, pero el 99% de los de escritores que trabajan en la industria, nadie te dice, ah, mira, este tipo lo tienes que leer. Nadie te dice, tienes que leer a Dan Slott, lo mejor que hay desde Alan Moore. Nadie te dice eso. Y ahora no significa que Dan Slott no tenga buenos cómics. Pero te digo, la fama de Straczynski, así como, oh, Straczynski, el gran escritor, esa parte no creo que nunca estuvo justificada por su trabajo en los cómics. Yo sí le he leído buenos cómics y bien, a secas. O sea, tiene algunos puntos sobresalientes, pero pues insisto, cómics memorables, muy poca gente puede decir que ha escrito de esos. Okay. ¿Qué más, Feto? Y ahí también como parte de esta misma pregunta, ¿qué villano perteneciente a Batman sienten que está bastante infravalorado y merece más atención? El Joker. Todos, todos, excepto el Joker. Ratcatcher. Creo que el ventrílocuo es un personaje que se da para buena historia, se presta para buena historia. Hay algunos que ya pasan a ser ridículos, pero es porque nunca los actualizaron. Es como que los escritores se rindieron. Por ejemplo, Calendar Man. Sí, pero es que creo que ahí la cosa es, los que son de gimmick, creo que tienen el problema de que el gimmick te juegue en contra, ¿no? ¿Qué tantas cosas interesantes puede ser con un gimmick? Entonces, por ejemplo, creo que esa es una de las razones por las que le han hecho tantos cambios, por ejemplo, al acertijo o al mismo dos caras. Sí, pero Beto, el Joker es un gimmick. Un artilugio, un artefacto, es un payaso asesino. Sí, pero es el payaso haciendo que como está loco puede hacer cualquier cosa, entonces no necesitas tener congruencia en nada de lo que hace. Y eso lo toman como De, cara. y de hecho, tiene todo de asesino y nada de Lo payaso. Porque hacerte reír no lo toman hace. como carta blanca para hacer cualquier clase de tonterías con el personaje y lo usan tanto que la verdad es que ya ni siquiera te sorprende cuando intentan hacer algo con él porque todo ya lo has visto. Pero no sé, hay personas que creo que podrían ser bien usados, algunos que han quedado en el olvido, Hugo Strange, por ejemplo. A mí me gustan muchos personajes que en los 80 y 90 eran más usados y cayeron en desuso. Creo que se pueden hacer cosas interesantes como, con ellos, como por ejemplo con el Sombrero Loco o el mismo Killer Croc. Creo que podrías tener historias interesantes con ellos, pero no son del agrado de los escritores actuales y no les hacen demasiado caso. Pero no sé, y hay los casos de cuando usaban los villanos trágicos, por llamarlos de algún modo, creo que se prestaban para muy buenas historias. Y cuando ves lo que hicieron con ellos en la serie animada, te das cuenta de que realmente los cómics nunca se les ha explotado como se debe, por ejemplo, a Mr. Freeze o a Mambat, a Clayface. Yo creo que te iba a decir eso, Beto, que creo que estabas pensando en la serie animada, porque no sé. Yo, por ejemplo, historias buenas que recuerdo de personajes como esos no son muchas. Específicamente me acuerdo de. Creo que fue un anual. Creo que fue un anual de Detective Comics que escribe Alan Moore con dibujos de George Freeman, tal vez. Que estaba dedicado al Clayface 3, el que derretía a la gente con las manos. Y tenía todo un tema con su cordura, porque a diferencia del Man-Bat, digamos, del que se transforma el 1 o el 2, ya me enredé, Beto. Bueno, el más popular de la serie animada, el tercero, tenía la característica de estar absolutamente loco, porque tenía una especie de estado febril muy alto que no le permitía razonar correctamente. Puede ser, pero yo aquí voy a repetir lo que he dicho muchas veces, no hay malos personajes, hay malos escritores, y hay veces que podrías tomar un villano ridículo y hacer cosas interesantes con él, pero pues parece ser que todo el mundo tiene la idea de es el Joker o nada. Excepto Alan Grant, Beto. Yo creo que nadie hizo más por Batman que Alan Grant, a pesar de que no se lo reconozcan todo lo que deberían. No hay otro escritor moderno, relativamente moderno, ya no es moderno, pasado 30 años, que haya creado tantos personajes tan buenos para el universo de Batman como Alan Grant. Empezando por el ventilo. Y hizo cosas interesantes con muchos Anarchy. de los que ya había, además. Así es. Así de que eso. Ok, ¿qué más preguntas, La Beto? sigue. Tío Coy, ¿han leído Seven Soldiers de Grant Morrison? Sí, ¿Vale la pena? sí. Sí, aunque se enoje Andrés, sí. vale mucho la pena. Es un gran cómic, una serie de esas que puedes leer una y otra vez y cada vez que la leas le vas a encontrar más cosas. De esos casos en los que Grant Morrison se puso a leer cómics viejos de la Edad de Plata y tomar notas como loco y hacer cosas que realmente reinventaron la Además mitología que de un sector olvidado de DC. el arte de esa serie es muy bonito. Tienes los especiales de inicio y término dibujados por J.H. Williams III, probablemente el mejor artista de cómics de la actualidad. Tal vez, si no pegan el palo. Está la serie de Shining Knight, dibujada por Simone Bianchi. Está la serie de Manhattan Guardian, que la dibujaba el caído en desgracia Cameron Stewart, pero que aún así era muy buen artista. Etcétera. Está, por ejemplo, la de Clarion the Witch Boy, dibujada por Fraser Irving, otro excelente artista, etcétera. Así que sí. Yo creo que es muy, muy ambiciosa y tal vez no logra alcanzar sus expectativas. Digamos, apunta tan alto que no llega, pero es muy buena de todas formas. Tiene algunas de esas miniseries son realmente buenas. Por ejemplo, la del Manhattan Garden. Sí, la del boletier con arte de Yannick Paquette también es bastante bonita. Sí. Así que sí, definitivamente vale la pena. Creo que DC lo publicó primero en dos recopilatorios. No estoy seguro si sacó un Absolute también, pero búscalo, vale la pena. Sí, no, no sé si es para un absoluto, pero al menos debiera haber un deluxe. Sí, probablemente. Voy a revisar por mientras. ¿Qué otra pregunta llegó, Beto? Héctor McCoy. ¿Cuál es su personaje sobrenatural favorito de los cómics sin contar a Hellboy? Ni Yo íbamos a diría decir que Hellboy. Spectre. El Spectre, específicamente el Spectre de Jon Ostrander. ¿Qué? Te preguntaba Spectre o Spector, porque Mark Spector, por la alianza con Khonshu, creo que también cuenta como sobrenatural, ¿no? Sí, bueno, pero no es mi personaje favorito. Lo que decir, el Spectre, sobre todo el de Ostrander, es muy bueno, aunque el viejito. Ay, ¿quién me escribía? Cuando lo dibujaba en Amparo. Yo me Amparo, perdón. Sí, Fleischer, Michael ¿Era Fleischer. Fleischer? Sí, Michael Fleischer con Jim Aparo era muy, muy bueno. Y después, esa fue la versión que retomó Ostrander con Tom Mandrake para hacer cosas geniales con el personaje. Del Sí. lado de Marvel, pues obviamente Doctor Strange, que ha tenido también muchísimos altibajos, pero cuando ha tenido momentos memorables han sido muy buenos. Y pues probablemente eso. Swamp Thing también, creo que también aplica como sobrenatural. Y al menos después de lo que hizo Alan Moore, lo tomó de ahí Tom Beach, creo que también tiene momentos muy interesantes. Y en general, cuando tienes buenos escritores que sepan qué hacer con esos personajes, les puede sacar mucho jugo. Digo, John Constantine, tienes que ponerlo en una lista de personajes sobrenaturales importantes siempre. Pero depende de quién lo escriba. Mira, ahí, no sé, aquí habría que buscar si están disponibles todavía, pero Seven Soldiers se recopiló en cuatro trade paperbacks, luego se recopiló en dos hardcovers y finalmente se recopiló en un Omnibus 2018. Y mira, los dibujantes que se nos quedaron en el tintero aquí de memoria fueron Ryan Zook, que hizo la serie de Satana, que yo diría que es una de las menos buenas, pero no es mala. Pascual Ferry, con Freddie Williams, que ahí fue, yo diría, Pascual Ferry en esa época, bueno, siempre ha sido un gran artista, pero venía de hacer una serie que a mí me gustó mucho, que fue Planet Heist, una miniserie de Adam Strange escrita por Andy Deagle. Y acá, guateó, como decimos en Chile, la verdad no sé qué le habrá pasado, pero se demoró un poco, entonces fue reemplazado por Freddie Williams, es The Second, y ahí se nota mucho la diferencia de arte. Está Valetir, como dijo Beto, con Yannick Paquette, y la última es Frankenstein con dibujo de Doug Mankey. Así que por lo menos el arte ya tienes. No hay ningún artista malo acá, la verdad. Son todos artistas buenos. Freddie Williams tal vez no te guste, pero Freddie Williams es un buen dibujante. Sí, muy, muy irregular Sí. y de repente se nota cuando hizo trabajos a la carrera y se nota muy, muy feo, pero en general es Diría que bastante competente. Por esta época, 2005, 2006, tuvo una transición desde un estilo bastante tradicional hacia un estilo mucho más caricaturesco, como el que se le ve en el crossover de Batman con las Tortugas Ninja. Y esa transición, por lo menos para mí, fue bastante difícil en términos de adaptarme al arte que estaba haciendo. No sé si antes trabajaba con métodos tradicionales, pero ya en esta época hacía arte digital, que es la forma en la que trabaja hasta ahora. Sí, que ya es. La verdad es que cada vez son menos los artistas que no usan el digital como recurso. Entonces, el encontrarse cada vez con más artistas que hacen la transición y dejan atrás los medios físicos para emplear digital ya es algo bastante común. Lo lamento por los coleccionistas de arte original. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? La de Víctor McCoy. Después tenemos Carlos Ramírez. De los cómics basados en series o películas que no sean Alien o Depredador, ¿hay algunos que consideren buenos? No se me ocurre ninguno. Tengo cierta, como he dicho muchas veces, tengo aversión hacia las adaptaciones porque considero que son irrelevantes. Más que adaptaciones, porque no son adaptaciones, son como cómics de relleno. Tal vez el de Buffy, sobre todo en los primeros años de la serie de Buffy, que continuaba la serie como quedó después de la séptima temporada, creo que fue un cómic bastante bueno, digamos los primeros 2, 3 años de la serie, con Joss Whedon algo así como showrunner de la serie, con buenos escritores, estuvo Brian K. Vaughan, uno de los colaboradores de Joss Whedon, pero que no me puedo acordar ahora, el que hizo esta serie, esta película de monstruos. En fin. Monstruo, bueno, es que Godard y Reeves son Ese es Drew también Goddard. colaboradores suyos. Drew Goddard, gracias, Beto. Así que ahí hay uno que salvó bastante, pero en general no me intereso mucho por este tipo de cómics. No sé si tú tienes alguna recomendación, Beto. Sí, yo creo que la cosa es que originalmente cuando había cómics de películas empezaban con una adaptación. Que ahí pues variaba mucho la calidad, sobre todo porque usualmente no eran proyectos de alto perfil y generalmente no tenías artistas estelares. Ese era un problema. Y el otro, que generalmente trabajaban con una versión del guión que no necesariamente era la misma que se filmaba. Y creo que la idea de cómo hacer estos cómics de licencia cambió cuando Dark Horse empezó a adquirir estas licencias para cómics de cine, más notablemente justamente Depredador, Aliens y Star Wars. Porque empezaron a hacer historias que ya no tenían como relleno. La idea del universo expandido de Star Wars nació en parte por los cómics que hacía Dark Horse de la saga, en paralelo con los juegos de rol que aparecieron en esa misma época. Y creo que a partir de ahí cambió la forma de hacer los cómics de licencia. Ya no necesariamente son historias de relleno o consecuentes, sino que hay casos donde cosas que han aparecido en los cómics se han integrado a la mitología. En secuelas, en cine y televisión. Entonces, sí creo que ahí habría que hacer esa diferencia. Y, por ejemplo, Star Wars ha tenido muchísimos buenos cómics a lo largo de los más de 40 años de cómics que han publicado en Marvel, Dark Horse y ahora es Marvel. Cuando ves las listas de equipos creativos que han participado, pues te das cuenta de que generalmente han contado con bastante atención en cuanto a la calidad de las historias. La serie original de Marvel sí tiene mucho material de relleno. Pero básicamente porque les dijeron, pues hagan los personajes, hagan lo que quieran, y después cada vez que se venía una secuela decían, ah, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes usar este planeta, y estas personas no pueden hacer esto. Entonces no les decían por qué no podían, pero les ponían limitaciones. Entonces esa serie sí tiene una cantidad de altibajos y cosas que no tienen nada que ver con las historias que aparecieron en las películas, porque realmente no trabajaban en colaboración con. Y en los 90, cuando se dio esta idea del universo expandido, sí hubo una colaboración más cercana entre las distintas partes, porque tenían que coordinar lo que se estaba haciendo en las novelas que publicaba Del Rey con lo que se hacían los cómics de Dark Horse y los juegos de rol. Entonces fue cuando se empezó a crear la idea de tener a alguien supervisando lo que se hacían las historias, y eso fue lo que dio origen al universo expandido de una forma que era congruente y generalmente no caía en contradicciones. Hay alguna que otra por ahí, pero son menores. Entonces, en general, creo que los cómics de Star Wars tienen un nivel de calidad bastante alto a partir de los de Dark Horse. En Marvel han tenido muchísimos equipos creativos estelares. Del lado del arte no hay forma de que te quejes. Y en cuanto a las historias, pues realmente también han sido de buenos para arriba. Entonces creo que hay mucho. Lo que mencionas de Buffy, y habría que recordar que una vez que se canceló la serie, tanto la de Buffy como la de Ángel, las historias de ambas se continuaron en los cómics. De hecho, se les numeró como si fueran temporadas. Y seguían lo que eran los arcos argumentales que Whedon había planeado originalmente para las series. Además, los guiones eran escritos por muchos de los guionistas que trabajaban en series de televisión. Entonces son cómics también de una calidad bastante buena y que no son rellenos porque expanden realmente la mitología con lo que es la continuación oficial de la historia. Y recientes, no he checado los de Ángel, pero el relanzamiento que se hizo los cómics de Buffy con esta idea de actualizar la historia, también son bastante buenos. Si eran fans de Buffy, sí les recomiendo que le echen un vistazo a los cómics recientes, porque es una actualización del concepto que me parece que ha funcionado de muy buena manera. Y fuera de eso, pues hay algunas adaptaciones al cómic que son muy buenas por el lado del arte. Por ejemplo, me gusta mucho la adaptación de Army of Darkness, la tercera parte de la saga de Evil Dead de Sam Raimi, que yo quiero decir la una adaptación Beto. Fue pintada. Tiene arte. ¿Cuál? El Drácula de Mike Mignola. El Drácula de Mike Mignola es muy bonito. Que hace pocos años apareció una edición en pasta dura que vale mucho la pena también. Entonces, esa sí le pone a echar un vistazo también. Y la adaptación de Frankenstein, que salió casi en la misma época, la dibuja Rafael Cayanán, también es muy bonita. Y la canción sí. de Evil Dead, la segunda parte que es Army of Darkness, la pinta John Bolton. Entonces, visualmente muy, muy atractiva. El problema es que hay ocasiones en las que si las historias no tienen permiso de hacer ciertas cosas o temerosos de hacer cosas que no sean aprobadas, sí hay muchos cómics en el que optan por hacer historias tal cual de relleno, con todas las franquicias de horror creo que ha pasado, incluso con los mismos cómics de derivados de Army of Darkness, son casi puros crossovers y la verdad es que son inconsecuentes a más no poder. En general los cómics de horror basados en películas o series de televisión son, pero sí hay algunas cosas que se rescatan, pero sobre todo yo destaco ahí Buffy y Star Wars. A mí me gustó el cómic que adapta la serie de televisión de The Walking Dead, que me gustó que no toma las similitudes con los actores de la serie, distintos los personajes. Me pareció que era una decisión creativa bastante interesante. Y tampoco la historia no es exactamente igual, pero funciona bastante bien, aunque ya después de algunos números me empezó a aburrir, era demasiado, demasiado terrible. Pero ahí es al revés, la serie de televisión adapta el cómic. Y si lo dijiste como chiste, que supongo que es tu intención, creo que una vez más no funcionó y más valía que lo aclaráramos. Solamente te diré que a la fecha nos seguimos burlando de un amigo que después de un concierto de Nine Inch Nails dijo que su momento favorito fue cuando Trent Reznor cantó un cover de Johnny Cash. Wow. Eso fue hace 20 años y nos seguimos burlando de él. Entonces, cuidado con esa clase de chistes, Esteban. Es la clase de chistes que si los demás no están seguros de que contaste un chiste, va a costar. Pero hay algo que podría decir, que creo que la versión de Johnny Cash es mejor que la versión de Nine Inch Nails de esa canción. En ese caso yo te puedo decir que la versión de Kermit the Frog es mejor que la de Johnny Cash. Esa no la he visto, Beto. No sé, no quiero discutir contigo, pero me gusta mucho la versión de Johnny Cash. Busca Sad Kermit Heart y verás de qué te estoy hablando. En YouTube debe estar el video. Okay. Sad Kermit cantando Heart. Pero, pues, eso. Cómics de licencia, creo que sí. El problema es justamente el enfoque que se les da. Cuando hay mano suelta para contar historias y tienes escritores que estén dispuestos a respetar el tono de la historia, creo que queda para buenas historias, y cuando no, pues sí tienes cosas tan, tan malas como los cómics de las grandes franquicias de horror. Los reto que encuentren un cómic de Viernes 13, Halloween o Nightmare on Elm Street que no apeste, y me avisan, porque sí, yo me cansé después de intentarlo por un tiempo. Mira, a mí lo que adaptan específicamente en historia me parecen en general innecesarios. Creo que debido a que tienen casi siempre esta obligación de coincidir con la fecha de estreno de la película, tienen el problema de que no saben cuál es la película. No tienen idea exactamente de cómo va a ser la película. Entonces son adaptaciones basadas en versiones no finales del guion o no finales de la película, no definitivas. Y tienen algunas variantes. El dibujo, por el hecho de tratar de parecerse a los actores, generalmente, aunque lo haga Jerry Orwell, es un poquito tieso. Y en las que son, digamos, nuevas historias con los personajes de una franquicia popular, por ejemplo Star Wars, no puede pasar nada interesante. Realmente no puede pasar nada que afecte lo que va a pasar en la próxima película. Así que tiene que ser o personajes que Eso no del... importan, o tiene que ser cosas que no les van, no van a afectar mayormente a los personajes. Porque incluso si son relevantes dentro de la historia y el personaje sufre y bla, bla, bla, nadie va a hacer una referencia a ese cómic en la próxima película. Mira, eso de no se puede, en realidad no aplica, porque muchas veces ha pasado que matan o reviven a alguien en los cómics y cuando aparece una nueva película o secuela o lo que sea, los ignoran. Los únicos que sí revisan constantemente el material, creo que es en el caso de Star Wars, porque existe el Lucasfilm Story Group, este grupo de personas que están a cargo justamente de revisar que no haya Pablo incongruencias Hidalgo y y que todo su tenga pandilla. sentido dentro de la misma. Pablo Hidalgo, Matt Martin y por ahí cambian otros nombres, Leland Chi y hay alguien más que está por ahí. Son los responsables de cuidar que no haya inconsistencias. Entonces, es una de las razones por las que es de los universos que mejor funcionan en su versión de cómic. Mantienen el tono correcto y las historias en realidad llenan huecos más que tratar de hacer cosas extrañas o distintas, a diferencia de cómo pasaba en los años 80, sobre todo con la serie original de Star Wars, que sí hacía cosas que no tenían mucho sentido, y eso pasaba no nada más con los cómics, también con las novelas. Yo recuerdo Splinter of the Mind's Eye, que es una novela de Alan Dean Foster. El principal problema que tienes a lo largo de toda la novela es que cada que aparecen juntos Luke y Leia nada más están haciendo ojitos y pensando en a ver a qué hora se pueden ir a apapachar uno al otro y pues tomando en cuenta lo que pasó después, creo que no es una historia que haya envejecido bien. ¡Incesto! Ok, Beto, ¿tenemos más preguntas o con eso vamos a terminar esta sección de Comicverso? Tenemos poquitas, quedan unas cuantas. Israel Ah, ok. Yavidar Cortiz, recordó la película Mystery Men y me pregunto qué tan bueno es el cómic donde aparecieron originalmente Flame y Carrots. Uy. Flaming Carrot. Pensé que iba a preguntar por el cómic de Mystery Men. Pero el cómic de Mystery No, Men en no, no realidad he es una leído. adaptación de la película. No he leído Flaming Carrot. Sé que era un cómic muy popular, o sea, no sé si muy popular, pero recibió varios premios en la a mediados de los 80, habrá sido Beto. De Bob La Burden. segunda mitad, yo diría que más hacia finales que mediados, pero sí. Recuerdo que famosamente cuando Art Adams se transformó en superestrella, le ofrecieron hacer un, creo que fue un cómic de Gumby. Sale, lo leí en una entrevista, no tengo idea si es cierto. Y él dijo que lo hacía solamente si lo escribía Bob Burden, porque era fan del cómic de Flaming Carrot. No tengo idea si ese cómic llegó a existir, pero eso recuerdo. Beto, tú probablemente sí lo leíste. Y no mucho, pero sí leí algunos números. Es un cómic inusual. Ahí sí vamos si te gustan de repente los cómics independientes que se salen del molde de lo que son los cómics, sobre todo de superhéroes, pues sí puede ser bastante, bastante divertido, pero no es para todos los gustos. O sea, no es la clase de cómic que yo le recomendaría a cualquier persona, porque sí tiene un sentido del humor, una forma de hacer las historias que puede ser que haya gente que incluso se sienta alienada, pero pues vamos, estamos hablando que es un cómic que se llama Zanahoria en Llamas. Entonces, si vas a ver un cómic que se llama Zanahoria en Llamas y estás esperando ver algo serio, no esperas momentos ridículos, pues probablemente no tenías muy clara la idea de lo que estabas haciendo cuando llegaste a leerlo. Pero sí me parece que era un cómic que valía bastante la pena. Ahí fue donde aparecieron los Mystery Men como personajes de soporte que se convirtieron en recurrentes debido a que se volvieron populares. Eso dio pie a que apareciera la película. Y según yo, los únicos cómics que hay tal cual de Mystery Men es una adaptación de la película que apareció como una miniserie de dos números. Pero sí, el cómic es divertido. Si te gustan las partes más absurdas del humor que hay en esa película, probablemente te pueda gustar el cómic. Pero sí, con esa acotación de que el humor puede no ser para todo. Hay veces que me dicen, es que te gustan cosas de humor muy gringo, algunas, no todas, pero en general Flaming Carrot me parece que sí tiene momentos bastante destacables. Yo leí algunos de estos a principios de los 90, antes de la aparición de la película Mystery Men, pero había colecciones que publicaba Dark Horse, que fue como yo llegué al personaje. Tenían uno que imprimí historias clásicas, pero no recuerdo el título que tenía. Flaming Carrot Comics o Flaming Carrot Stories, algo así. Y era bastante entretenido, la verdad. Si sientes curiosidad, yo te recomendaría que busques a ver si en alguna tienda de cómics, sobre todo, que tenga back issue de la primera mitad de los 90, probablemente en las cajas de Dark Horse Comics haya cosas por ahí y a un precio bastante económico. Sí, te recomiendo que le eches un vistazo, pero tienen un estilo del humor muy peculiar, pero en general me parece que bien realizado. Ok. Me gusta la película de Mr. Inmemento. ¿Qué otra pregunta? Ya estamos con los que no usaron el hashtag, entonces se pone un poquito caótico aquí. Uriel Espinosa, ¿cuándo se dieron cuenta de que su personaje favorito era eso? Su favorito, superhéroe o no superhéroe. A mí fue cuando leí la Wonder Woman de Pérez, me cambió la perspectiva. Fue cuando empecé a buscar, cuando entré a la universidad empecé a buscar por el centro de Santiago comiquerías. Específicamente porque conocía una que era la más famosa en esa época, la Crazy Old Comics, que todavía existe. Y no estaba en su ubicación, no estaba en su ubicación actual, sino que estaba en un caracol, en una calle que se llama Moneda. No recuerdo la ubicación exacta, pero ahí por el número 100 en un caracol. Caracoles son un tipo de centro comercial que existe acá en Santiago, no sé si existen allá en México. Y que tienden a tener mala fama porque se instalan principalmente negocios relacionados con el comercio sexual. No relacionado, no específicamente comercio sexual, pero digamos aledaño. Y cosas, por ejemplo, ventas de películas pornográficas, revistas pornográficas, tatuajes, etcétera. Toda esa subcultura under está en los caracoles. Y dentro de eso habían tiendas de cómics. Bueno, el tema es que busqué otras tiendas de cómics porque andaba buscando los cómics de Flash que no podía encontrar porque dejaron de llegar los cómics de 5, porque 5 quebró. Entonces, cuando terminé llegando a una tienda, que no voy a decir cuál, pero los que tengan mi edad tal vez la recuerden, que era un tipo que iba a Argentina a comprar cómics estadounidenses y después se los traía en auto a Santiago y te cobraba aproximadamente 3 veces el valor de portada por cada cómic. Y estuve dispuesto a pagar eso. Dije, bueno, claramente tengo un afecto especial por este personaje. Ok. Pues creo que te das cuenta cuando empiezas a buscar las historias, ¿no? Yo, mi primer personaje favorito fue Superman, porque lo descubrí con la película de Christopher Reeve. Yo tenía 5 años cuando llegó la película a México. Y durante unos años, cualquier cosa que tuviera el escudo de Superman, ya fuera cómic, revista, juguete, etcétera, la quería. Y unos pocos años después, cuando me mudé a casa de mis abuelos, me regalaron una caja con alrededor de 200 cómics de Spider-Man, de las ediciones de Novaro y de Mac. Y creo que ahí fue donde cambió el asunto. Cuando unas cuantas semanas le echas un repaso a varios años de continuidad, y sobre todo cuando estamos hablando de historias clásicas de Spider-Man, creadas por Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Jr., Jerry Conway, después vienen los de Gil Kane, y muy probablemente tengo ahí cosas de Ross Andrew. Creo que es difícil que después de leerte todo de una forma tan condensada, no se vuelva tu personaje favorito. Entonces creo que ese fue el punto. Como al llevar quizás el 10% de esa caja, creo que ya me había convertido en fan de Spider-Man y del estilo de contar historias de Marvel. Por a lo que estaba acostumbrado en DC, que eran historias bastante más simples, con menos profundidad y sin el más mínimo atisbo de lo que era la continuidad. Creo que fue el cambio principal. Y, sin repercusiones. Sí, no había repercusiones, no había seguimiento a nada de lo que veías, eran historias desechables, podía ser algo contradictorio al número siguiente y a nadie le importaba. Y en Marvel se empezó a crear esta noción de construir sobre lo que habías hecho antes. Y en el caso de Spider-Man, pues además tenías el caso de un nerd que siempre estaba tratando de hacer lo correcto, pues hay veces que te topas con una historia en el momento correcto de tu vida y ya no hay vuelta atrás. Sí, casi siempre es eso, el personaje correcto en el momento correcto. Tal vez eso explicaría por qué en mi tardía adolescencia descubrí a Grendel y hubo también un cambio de paradigma, cuando descubres que el villano también puede ser protagonista. Sí, bueno, en mi caso fue bastante más tardío el descubrimiento de los cómics. Creo haber leído, o sea, leí cómics antes de empezar a leer cómics, pero no algo absolutamente casual y esporádico. Y creo que una vez que te transformas ya en un lector más avezado, empiezas a buscar más el arte en los cómics. Están los cómics que lees por leer, que a veces tienes grata sorpresa, y están también los cómics que empiezas a buscar. A ver, ¿qué hay? ¿Quién hace qué cosa extraña? ¿Qué puedo leer por ahí que sea distinto? ¿De qué manera me sorprende el arte? ¿Dónde puedo encontrar una forma de contar historias que sea más interesante? ¿O historias que sean más interesantes? En fin. Okay, y la que Es sigue, parte del viaje. Creo que es hora de pausar. alcanzamos una más. El mismo Uriel Espinosa, ¿cuál consideran que es la verdadera Golden Age de los cómics, en que la calidad de estos fue generalmente sobresaliente, incluso si no tuvo las ventas de la Golden Age? Creo que no voy a reclasificar la Golden Age. La Golden Age es la que fue nomás. Es Okay, por un tema de dejemos explosión esa comercial. como nombre. ¿Cuál crees que es la verdadera edad dorada de los cómics, aun si no tuvo las ventas de los de la Golden Age? Para mí son los 80, pero creo que eso varía dependiendo del momento en el que te sentías, digamos. Creo que tiene que ver con un estado mental, por decirlo de alguna forma, no un estado mental, pero es una capacidad de disfrutar lo que estás leyendo, de tener ese enamoramiento absoluto con el medio, esa capacidad de disfrutar muchas historias, de leer, encontrar goce en muchos cómics, y eso te pasa en una época en la que empezaste probablemente a leer cómics, porque uno se vuelve más selectivo con el paso del tiempo, o no. Cada persona es distinta, pero a mí ya no me pasa lo que me pasó en, no sé, cuando empecé a leer cómics entre los 12 y los 18 años, donde era encontrar y encontrar series que, wow, oh, qué increíble. Era una serie tras otra que me encantaron. Ahora tuve la suerte de leer muchas series buenas, pero yo no leía muchas series, sino que, como he dicho varias veces, leía uno o dos series al mes. El tema es que leí muchas series que me gustaron en forma consecutiva. Entonces, eso para mí es la Golden Age. Hay gente que te va a decir que fue en los 60, hay gente que te va a decir que fue en los 70. Creo que está muy vinculado a tu proceso de como lector. No creo realmente que haya tanta gente que pueda así. Bueno, hay gente que lo hace, pero que empiece a anhelar o a querer con mucho cariño una época que en el fondo está estudiando. Tú cuando te empiezas a leer los cómics que son de antes de que naciste, los estás hasta cierto tiempo, hasta cierto punto estudiando. No los lees de la misma forma que leías los que lees los cómics o que leías los cómics que leíste cuando eras niño o cuando eras joven. ¿Y qué piensas tú, Beto? ¿Cuál sería para ti la edad dorada? Yo creo que depende de a qué te refieras concretamente. En cuanto a creación, pues es que varía, depende incluso hasta de a qué cómics te refieras. Si quieres hablar de cómics en general, se habla de edad de oro como los primeros años, porque habría que recordar que era entretenimiento popular, era muy barato, eso fue lo que propició que se tuvieran los números de ventas que se tenían, en una época en la que no estabas compitiendo la televisión, el cine estaba en sus primeros años todavía de existencia en forma como una vía de entretenimiento popular, y estaba la radio y estaban las revistas pulp. Entonces, ahí esa es una de las razones importantes por las que los cómics tuvieron el peso que tuvieron. En cuanto a nivel de calidad, las cosas que se estaban haciendo en otros géneros en los años 50, más concretamente el ejemplo de los cómics de DC, es muy superior a cualquier cosa que se haya publicado en los 30 y 40. Entonces, ahí la idea de que la edad de oro se refiere a la calidad de los cómics, que es cerrada, es simplemente que es el origen y siempre lo toman como que fue el punto más alto de popularidad, pero insisto, en un mundo donde no tenías competencia. Ya dependiendo de la clase de cómics que te gusten, pues puede variar en dónde consideras que se dio la mayor explosión creativa. En los años 60, la Edad de Plata lo que hace es reinventar al género de superhéroes. Marvel crea esta noción de continuidad, de que hay consecuencias y repercusiones en todas y cada una de sus historias. DC se tarda años en reaccionar, pero cuando lo hace toma un rumbo muy similar. Cambian los orígenes de los personajes, de cosas que eran bastante ridículas y sin mucha explicación que tenías en la Edad de Oro, a mayormente mostrarte accidentes científicos. Creo que es la principal forma en la que la gente puede obtener superpoderes durante los años 60. Llegan los años 70. Ya pasó este raro impulso de autocensura que tuvo la industria y se da un resurgir del cómic de horror y algunos otros géneros empiezan a cobrar relevancia. En los años 80 se da otra vez una reinvención del cómic de super, con muchos autores que hacen algunas de las historias más relevantes del género, y luego vienen las historias que muchos dicen que es el llegar a la mayoría de edad del cómic, haciendo cosas que desde los 70 ya se veían en algunos títulos, pero pues es cuando aparecen más notoriamente Watchmen y Dark Knight Returns, y mucha gente le tiene un peculiar afecto a eso. En los años 90 se habla de una explosión de otros géneros, de editoriales independientes, y crece. Entonces, ahí sí va a depender mucho de qué clase de cosas prefieras, para cómo valoras qué es lo que podría ser la etapa más importante para el cómic. Ahora, si me preguntas cuál es la edad dorada en donde has tenido más opciones para elegir cómics de calidad, yo diría que es el presente, porque tienes acceso a todo el material de todas esas décadas pasadas, más todo lo que se está haciendo actualmente, y yo creo que jamás había habido una variedad de contenido en lo que se refiere a géneros, a tono de las historias, a la representación que hay tanto en historias como en creativos. Y sumado todo esto, todo lo que tenías atrás, pues yo creo que no, bajo ese punto de vista, si es de qué es lo que puedes leer en una época, no hay ninguna más rica que el presente, porque te alimentas de todo lo que viene atrás, que está a tu disposición, y tienes este crecimiento de cosas hacia el. Lo que mencionabas del gozo de cómo es que te sorprendieran, a mí es algo que me sigue pasando. Ahí cuando yo me empiezo a hartar un poquito de ver repeticiones de cosas en algunos géneros, pues lo que hago es buscar alternativas por otras partes. Y hemos hablado mucho de la gran cantidad de editoriales que han ido apareciendo y cosas que se hacen en otros géneros, experimentos que se hacen vitales y demás. Entonces, sí, a mí a lo largo de los años ha habido muchas épocas en las que me he ido sorprendiendo. Mencioné hace un rato que después de leer los cómics de Superman, que mayormente eran reimpresiones de cómics de los, encontrarme con Spider-Man y ver la forma distinta en la que sean las historias, cambió la forma en la que yo veía los cómics. Y años después, cuando empecé a leer cómics en inglés, descubrí que no todos los cómics eran superhéroes. Y descubrir en un lapso bastante corto de tiempo que existen cosas como Sandman o Swamp Thing, y un poco después encontrarte con Bone o con Strangers in Paradise, y gran cantidad de cómics independientes de otros géneros. Mencioné hace un rato Grendel, descubrí que puede ser historias en las que el villano era el protagonista, donde no tenía que haber héroes. Estaba Sin City, donde no hay héroes. No hay un solo personaje en ese cómic que sea bueno, todos son malos. Entonces, eso de irte retando las expectativas de lo que tienes para una historia es algo que a mí no, a la fecha no me ha dejado de pasar con cómics de todas clases de una u otra forma. El encontrar que puedes encontrar todavía cosas que te sorprendan o te maravillen, creo que es lo que me mantiene leyendo cómics de casi 40 años de estarlo haciendo. Y no deja de suceder que de repente aparece un título y no sabes qué esperar de él, y lees el primer número y te encuentras con que es algo que te deja emocionado por ver qué va a pasar en el siguiente número. Y sí, depende mucho de qué es lo que entiendas por una edad dorada, pero yo soy de la idea de que si tu idea es en qué momento hubo una mayor disponibilidad de material de gran calidad para lectura, tiene que ser el presente. Sí, yo creo que sí es un tema así como cuando hablas de la era dorada del arte, que en el fondo hace referencia a un cúmulo de creadores talentosos, también tendría que ser el presente. Sí, además es tan solo por eliminación, el solo hecho de que tengas mayor acceso de la gente a los medios hace que tengas muchísimo más. Y si a eso le sumas que además tienes acceso a todo lo que vino antes, que en su momento no viste, que en nuestro caso aplica para todos los cómics de décadas mucho anteriores a nosotros, de los 50 hasta 70 sobre todo, pues no hay nada mejor que lo que vives actualmente. Claro, porque no sé, antes tenías que buscar Alex Raymond, Mitt Tolkanis, Moebius, Kirby, etc. Pero diría que ahora es como que te puedes tropezar con un artista bueno. Hay una cantidad enorme de grandes dibujantes y hay una cantidad enorme de cómics independientes de una calidad súper profesional. O sea, profesional, derechamente profesional. No hay ninguna diferencia en términos de calidad de producción con lo que hacen Marvel o DC. Así que hay muchísimo. El tema es en términos de penetración comercial, porque cultural creo que existe. En términos de penetración comercial no se da y creo que las razones son bien sencillas. El tema del costo de los cómics comparado con la facilidad con la que puedes consumir otros tipos de entretenimiento por menores valores es irrisorio. Por dos cómics, por lo que te cuestan dos cómics, te suscribes. Por lo que te cuestan tres cómics, te suscribes a Netflix y Amazon Prime. Pongámoslo así. Sí. Sí, es lo que decía, ¿no? No puedes tener el mismo nivel de ventas que tenías anteriormente porque hay muchísima competencia por tu tiempo y por tu atención con opciones de entretenimiento que resultan mucho más baratas en términos de la cantidad de entretenimiento que obtienes por lo que gastas. Entonces, ¿por qué no podemos regresar a la edad de oro? Sí, porque tendríamos que tener cómics baratos dirigidos a público de todas las edades y es algo que de momento se abandonó. Quien diga es que los cómics ya no son para niños, pues está mal. Ya mencioné el caso de Renata Liemeyer, que así ya con la mano en la cintura su editor dice, no, pues el primer tiraje de la novela va con 1,000,000. Y piensas, ok, ¿y quién en la industria del cómic mainstream como lo conocemos se puede permitir eso? Nadie. No hay el mercado para sostenerlo, mientras que los lectores infantiles sí. Hay otra serie de novelas gráficas que también anunciaron que iba a tener un solo tiraje. Entonces tiraron creo que 4 millones de ejemplares y en la primera semana ya vendieron más de 600,000 copias. Entonces sí hay cómics para niños, pero están en otras partes. Y el problema es que no escuchas más ello porque sigue siendo un producto caro y con muchísima competencia en lo que se refiere al entretenimiento. Así es. Ok, Beto, ¿quedan más preguntas? Estamos alargando un poco la sección de preguntas porque no hay muchas noticias esta semana. Queda una, entonces creo que no la podemos echar de una vez y lo dejamos pendiente. Que es del mismo Uriel. ¿Qué cómics de terror pueden recomendarme? Especialmente si hay monstruos y misterios, algo así como los X-Files. Something. Sí, ahí hay monstruos más que misterios, pero sí, hay una mezcla de ambos. Hellboy. Sí. No sé si el tono sea tanto horror, creo que hay más se orienta hacia el suspenso. Y del lado de monstruos, yo recomendaría American Vampire. Creo que Scott Snyder hizo cosas muy buenas ahí. Hemos hablado mucho de los cómics de Donny Cates, que en Marvel nomás no termina de cuajar, pero sus cosas independientes son buenas. Baby Teeth, me parece Revival, que es una de esas opciones de cómic de horror. Revival también tiene un poco de misterio, tiene monstruos. Gideon Falls. Y hay algunas historias de aliens que creo que caen perfectamente dentro de horror y son monstruos. Por ejemplo, Aliens de Dorbit, de James Stokoe, creo que también sería una gran opción de cómic de horror. Y tiene como punto a favor que la dibuja James Stokoe. Cuando lo veas, sí, vas a entender. Y The Black Monday Murders, de Jonathan Hickman. Una buena recomendación que vale la pena mencionar. Y los cómics de horror de Archie, creo que también caían dentro de esta definición, ¿no? Chilling Adventures of Sabrina, Joachim the Hunger y obviamente Afterlife with Archie. Creo que también son muy buenos. Creo que hace un rato mencionamos el Spectre de Ostrander. El Spectre de Ostrander y Mandrake también clasifica, creo yo, como un cómic de horror. Y si vamos un poco más atrás con estos, tal vez puede que los encuentres por ahí en la edición de 5. Creo que los recopilaron en un trade paperback, pero no sé si me partiría la cabeza buscándolos. Los cómics de Fleischer y Aparo del Spectre de los 70 también son buenos y son historias autoconclusivas con... pero tal vez... Bueno, en el fondo son como versiones un poquito más suaves de cómics de la SE o de Warren. Sí, de eso salió un tomo de Showcase que tiene todas las historias de Fleischer y aparte. En blanco y negro, mejor todavía. Ajá. También otro que vale mucho la pena recomendar, Fatal, de Drew Baker y Sean Phillips. Es horror y misterio. Sí. Tal cual, no hay vuelta de hoja de lo mejorcito que te puedes encontrar en el género. Dependiendo de la clase de misterio o investigaciones, tal vez October Faction de Steve Niles. Ahí sí varía mucho la presión del trabajo de Niles, pero me parece que si te gustan monstruos y misterios podría ser una opción. Es incluso hicieron una serie de televisión para Netflix que después de una temporada ya la cancelaron. Creo que no fue del todo una adaptación exitosa, pero el cómic puede ser que te llame la atención October Faction. ¿Qué más? Monstruos de horror. Harold Conti, de Colin Bond. Creo que también es de esos cómics que, al menos cuando me los dibuja Tyler Crook, creo que después hay otros artistas, pero también creo que sería buena alternativa. Hay dos cómics con el mismo nombre, pero nada que ver uno con el otro, que los dos te podrían gustar. Uno es Wasteland, publicado por DC Comics en la década del 80 o principio de los 90, escrito por Uy, ¿cómo se llamaba el viejo este? Del. Yo hablando de él. Del Close con John Ostrander y varios dibujantes. La otra serie es Wasteland, publicado por Oni, creo que. Creo que sí es de Oni. De Anthony Johnston, ¿no? De Anthony Johnston. Esa también es un poco ciencia ficción y horror junto, pero es bastante buena también. Sí, y de los cómics de Joe Hill también creo que hay muchos que te podrían gustar. Lo que aquí tiene mucho misterio, tiene algo de monstruos. The Cape es jugar un poquito con ideas de superhéroes. Y los cómics de. Ay, los que dieron de los 482, de Carr, y no me acuerdo cómo le pusieron al otro, también valen bastante la pena. Si le gustan los monstruos también, y a Esteban no le gusta que lo vemos mucho de Azarello, pero Azarello cuando no hace superhéroes es bueno. Moonshine, con Eduardo Risso. Es de Hombres Lobo, que además es en español la publica Panini. Me ha tocado traducir los primeros tomos, entonces esa también es una buena recomendación. Y pues eso, creo que ya dejamos por ahí varias. Yo en el transcurso del mes voy a publicar en Comicasa muchos comentarios de cómics de horror por ahí para que estén pendientes también. Hay cómics de Alberto Breccia que adaptan las historias de H.P. Lovecraft, que si los logras encontrar también te debiera tratar de conseguir. Ahí justamente lo difícil va a ser encontrar. También de muchos, los que no sé, creo que no hay colecciones, los Nocturnals de Dan Brereton. Ese no lo leí, no. ¿Nunca? Es también no. Bastante bueno, es interesantón. De historias así originales y extrañas, y hace rato que mencionas a Tim Truman, y cuando surgió el sello Helix, que eran historias de ciencia ficción, él tenía uno que se llama, no recuerdo el nombre, Black Lamp, Cordero Negro. Que era un vampiro que se dedicaba a cazar cazadores de vampiros. También está Rachel Racing, de Terry Moore, que tiene elementos de horror, de monstruos y demás que podría valer. Creo que es Rising, Rachel Racing. ¿Qué dije? Racing. No, es Racing. Estaba hablando de pasitas, estaba pensando en el serial del desayuno. Ah, yo pensé que estaba hablando de carreras, Peto. No estaba seguro si eran pasas o carreras. Y pues eso, creo que ya dimos un listado bastante extenso de cómics de horror como sí. Para que empiece. Sandman tiene un par de números que creo que califica como horror, pero no me atrevería a decir Hellblazer que sea también. Horror. Hellblazer también tiene más elementos de misterio que de horror, pero también hay una fuerte carga del mismo. Sí, ahí ya tiene montones. Algo de eso no lo tienes que no haberlo leído. Ah, me acordé de un cómic, Beto. Hay uno que se llama Hittens, que es de Gabriel Hartman y Corina Bechko, que es una novela gráfica corta que yo la conseguí en Things from Another World. No creo que sea fácil de conseguir, pero búscala porque también vale la pena principalmente por el arte, que es en blanco y negro de Gabriel Hartman. Y pues eso, creo que ahí hay montones. Ya dimos un montón de opciones y seguramente después nos vamos a acordar de más. Es probable. Tiene que haber algo de Sienkiewicz, pero no puedo acordar. Ah, ya sé una, Beto, From Hell, de Alan Moore y Eddie. Beto, aunque realmente no es horror, pero no importa. Igual, por lo menos tiene un aire, una atmósfera. Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar por lo menos una noticia de esta semana que creo que vale la pena por lo menos repasarla? ¿Encontraste una noticia? Es una definición un poco laxa. Pero me llamó la atención que esta semana, bueno, Marvel publicó una dedicatoria a Chadwick Boseman, que ya hablamos de su fallecimiento. El tema es que esto también lo hizo nuestro amigo Todd McFarlane en su cómic. Beto, yo entiendo el tema de que tal vez sea intención genuina de dedicar algo, pero Todd McFarlane tiene una forma de ser especial. Entonces, él, en el fondo está hablando, lo que vi yo, es que él declaraba que debido a que él era un personaje negro, él interpretaba un personaje negro famoso, era correcto que el personaje negro más popular de los cómics, uno de los superhéroes negros más populares de los cómics, que es Spawn, también le rindiera homenaje, sentía que correspondía. El tema es que lo hizo a través de unas portadas variantes especiales, edición exclusiva. Que eso no estoy seguro de que sea la mejor forma de rendir homenaje. Ahí si no hizo esto con la idea de que todo lo que se recaude de la venta de la portada exclusiva, creo que es una vez más Todd McFarlane demostrando que nada más no entiende nada de contexto. Porque no puede ser un tributo y ponerlo como una portada variante que vas a vender caro y con la que se va a especular, porque lo conviertes en un objeto de lucro. Estás lucrando con la muerte de alguien más. A menos que lo vaya a donar. Ojalá sea así. Pero bueno, Todd McFarlane es especial. Beto vio una entrevista de una shoot interview de Cartoonist Kayfabe con Todd McFarlane. ¿Ah, sí? Es muy divertido escuchar a Todd McFarlane. Más allá de que le creas la mitad de lo que dice, me dio risa porque hacen la entrevista y después hacen algo así como un comentario entre los dos animadores del programa de qué opinan de lo que acaban de escuchar, qué piensan, qué les faltó preguntar, etcétera. Entonces, Ed Piskor creo que era quien lo decía, que lo que más le llamaba la atención de Todd McFarlane es que no conocía a nadie en el mundo que fuese más seguro de sí mismo que Todd McFarlane. Incluso si está hablando cosas de las que no tiene idea, el tipo nunca duda de sí mismo. Entonces tiene una forma de ser que se presta para ser un hombre de negocios exitoso, porque tienes que tener un carácter distinto. Y una de las anécdotas que cuenta McFarlane, que supongo que es una anécdota vieja, la verdad yo no la conocía, pero me llamó la atención, es que él, cuando lanzó su compañía de juguetes, que debe haber sido uno o dos años después de que lanzó Spawn, es decir, el 93-94 por ahí, fue algo así como una feria donde van distribuidores de juguetes. En este caso en particular creo que se encontró con un ejecutivo, no recuerdo de cuál empresa, pero pongamos que es Walmart o un equivalente a Walmart. Y lo que decía McFarlane es que tenía sus maquetas de sus dibujos. Y justo tuvo suerte, decía que había que tener, por un lado, dedicación, trabajo y suerte. Suerte idiota. Entonces que el tipo que estaba acompañando a este ejecutivo era algo así como su hijo, su sobrino, lo que sea, y era fan de Spawn. Entonces lo llevó especialmente a ver las figuras de Spawn que tenía McFarlane. Entonces él, sin que McFarlane hiciera nada, este tipo convenció al tío de que efectivamente este era un personaje súper popular y que se iba a vender fácilmente en las tiendas. Entonces lo que dijo el tipo es que este ejecutivo fue a hablar con McFarlane y le dijo: ya, mira, me interesan tus figuras, pero necesito saber dos cosas. Una, si me las puedes vender por este precio. Y dos, si puedes entregarme tal cantidad para esta fecha. Entonces McFarlane dijo que le dijo que sí y que sí, pero que en realidad no tenía idea. No sabía si las podía producir a ese precio, no sabía si las podía tener listas para esa fecha. Entonces, en vez de ponerse a trabajar para completar ese pedido por esas figuras, por ese precio, por esa fecha, lo que hizo fue a ir a hablar con los ejecutivos, sus equivalentes de las empresas competidoras. Pongamos que Target, Costco, la que sea, las otras empresas que venden grandes cantidades de juguetes, Toys R Us, en fin. Y les dijo: miren, acabo de firmar un contrato para distribuir mis juguetes con Walmart, y ustedes se van a quedar fuera de este negocio porque no tienen este contrato conmigo. Entonces dijo que a partir de eso estas otras empresas también le ofrecieron dedicarle un espacio en los anaqueles y comprarle X cantidad de figuras, y a partir de ahí fue y se las ideó, se rompió la cabeza para tratar de conseguir que las figuras salieran por ese precio en esa fecha, y lo consiguió. Y a partir de ahí, el cuento de McFarlane como empresario de juguetes nació. Y todo se llenó aún más de billetes. Así que, historias como esa, que jamás me pasarían a mí, porque si llegara a estar en esa feria jamás prometería algo que no sé qué puedo hacer, me dieron risa. No sé. Si viste algo tú esta semana, Beto. Y noticias realmente. No. Ahora sí fue semana corta. O sea, no hay noticias. Que hubo algunos sitios que publicaron como noticia. Y las tablas de ventas de Diamond, que son cada vez más inútiles. Porque te encuentras con encabezados como: Marvel se consolida como el número uno, con el 60% del mercado. Quitamos el 30% de DC. Entonces el mercado se reparte de una forma distinta, y a partir de ahora Image Comics puede proclamar: ¡somos el número 2! ¡Sí! Entonces, si las listas de ventas de Diamond ya eran poco confiables, creo que ahora se han vuelto completamente inútiles. Y por otro lado, si las dos distribuidoras están trabajando con DC y publican listas, DC va a hablar de un dominio absoluto e incuestionable. Entonces, sí. Tenemos el 100% del mercado. Sí. Entonces, creo que esto servirá para que esas listas finalmente queden en el olvido y ya se tomen más en serio cosas como los análisis de ventas de libros, que es el que se publica generalmente cada año y algunos meses, más bien a la mitad del año con las del año anterior, ¿no? Que fue en donde vimos recientemente aquello de que tanto Viz como Graphics venden más que Marvel y DC juntas, que es algo que debiera servir como para que recuperen un poquito la sobriedad aquellos que hablan de lo bien que venden algunos cómics de superhéroes. Pero pues, en fin, creo que con eso queda resumido qué tan floja fue la semana de noticias cuando alguien habla de que ahora Marvel tiene el 60% del mercado de los cómics vendidos por Diamond. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Beto, esta semana me planteé por cuarta semana consecutiva, creo, leer un cómic que finalmente no leí. No estaba de ánimo, como expresé, mi semana no fue la mejor. Tampoco fue terrible, pero no fue la mejor. Así que decidí volver a una lectura nostálgica. Un cómic que no leí hace, no sé, 20 años tal vez. Y se trata de Invasión, con signo de exclamación al final. Este crossover de DC, creo que del año 89 o del 88, por ahí. Creo que es 88. Escrito por Bill Mantle. Ok. Bill Mantle, Keith Giffen, con dibujos de Todd McFarlane. El mismo Keith Giffen y Bart Sears. Creo que este es el primer cómic que dibujó Bart Sears o por ahí. De los primeros, al menos. Sí, justo antes de hacerse cargo de la serie Justice League Europe, que es la que lo catapultó a la fama. Así que, Beto, me gustó nuevamente Invasión. ¿Qué puedo decir? Es una historia modesta, pero no en ese, a ver, no lo quiero decir en un término peyorativo. Creo que es un cómic que, sin falsas pretensiones, que busca hacer una historia donde los personajes puedan pelear con un malo de Malolandia y tener una historia satisfactoria al final. Y creo que consigue dar con un esquema de en esta búsqueda inicial por perfeccionar el sistema de las macrosagas, con un esquema que tal vez no es el más usado, pero es un poco el arquetipo, la arquitectura bajo la cual se construyeron la forma en la que se publican los crossovers actualmente, Beto, hasta cierto punto, algunos de ellos por lo menos, que es la idea de estos tomos que narran un arco, digamos, macro, y dejan espacio para que ciertas partes de la historia se desarrollen en las series regulares. Sí, puede ser. ¿Qué recuerdos te trae Invasión? ¿Te gustó a ti cuando lo leíste originalmente o no? Sí, me gustó. Así que creo que es una historia en realidad simple, pero bien ejecutada. Uh-huh. Y pues no tengo muchos recuerdos. Yo nunca fui fan de Bart Sears, en particular ahí no me gusta ni tantito. Pero pues estaba al lado de McFarlane, que también tenía un estilo rimbombante, pero poco efectivo, pues, desde mi punto de vista. Entonces, pasable, nada más. Sí, bueno, es que este era McFarlane. Bueno, McFarlane venía de Infinity Inc., luego hizo Batman, específicamente Year 2, que ya comenté que era horriblemente mala. Y creo que se va directo de Year 2 a esta serie, Invasión, que logra hacer un número y medio. Ahora, cada especial es de aproximadamente 80 páginas, son tres especiales de 80 páginas más los respectivos crossovers, que fueron crossovers durante 2 meses. Así que funcionó bastante bien. El tema es que no leí los crossovers. Los crossovers creo que me quedan pendientes. Creo que voy a releer algunos. Por lo menos el de la Liga de la Justicia, que creo que hizo crossover con el Escuadrón Suicida y con Wonder Woman. Y el de Flash, que era Flash y Manhunter en Cuba con Fidel Castro, Beto. Hicieron un team up con Fidel Castro. Eso nunca lo voy a olvidar. Estás hablando de la misma editorial en la que yo que recibió credenciales diplomáticas, la Ayatollah Khomeini. Por favor. Sí, tal cual. Tratando de insertarse en la actualidad en esa época. El dibujo de MacFarlane, creo que este proto MacFarlane no es tan llamativo o interesante, pero obviamente es MacFarlane. Tenía un estilo bastante más suelto. No digamos que llegó a ser un dibujante muy, no sé, con un estilo tan definido, pero aún más suelto que lo hizo popular. Antes de empezar a hacer su trabajo en Spider-Man, Amazing Spider-Man, Hulk, etc. Así que es un proto MacFarlane que es distinto, es bastante interesante. Digamos, si son fans de MacFarlane y no han leído este cómic. El dibujo de Keith Giffen es de uno de los estilos de Keith Giffen, creo que es el más popular, que se parece más a la Legión de Superhéroes de que hizo con Levitz, a la segunda época, a la de las Guerras Mágicas. Y el dibujo de Bart Sears a mí sí me gusta. Tal vez tengo ahí una dosis alta de nostalgia, porque el dibujo de Bart Sears transitó rápidamente hacia una. No, digamos que nunca fue moderado, siempre fue un tipo que hacía músculos sobre músculos, pero luego hizo una transición hacia unos trazos así bien gruesos con unos físicos ultra exagerados. Y ahí creo que ya lo perdimos. Cuando hizo esa transición, creo que al principio era una forma de dibujar que, a pesar de lo musculoso que hacían los personajes, creo que nunca fue rígido. Tenía una capacidad bastante buena de hacer actuar a los personajes. Así que era una mezcla extraña de un físico exagerado con algunas habilidades de actuación estilo Maguire, pero no tan buena, obviamente. Y creo que era un diseño de página bastante sencillo. Sencillo, orientado hacia los pin-ups en algunos momentos, pero tampoco era uno de los fundadores de Image un par de años después. Todavía no llegaba a eso. Así que disfruté bastante esta relectura de Invasión. ¿Qué leíste tú esto? Bueno, entre otras cosas, una que nos preguntaron la semana pasada y dije que pensaba leerla apenas, Disavow Shorts, esta serie publicada por Bold Comics, que es de los cómics que aparecían constantemente en listas de lo mejor del año, que fue la principal razón por la que me interesaba buscarla. Finalmente apareció el tomo que recopila esta historia. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Y no tenían una idea exacta del tono. Sabía que había elementos sobrenaturales y había monstruos y demás, pero no sabía qué esperar de él. Es un cómic escrito por Ram V, que es un escritor nativo de Mumbai, en la India, que la B pues realmente es para abreviar su apellido, que es de esos que si no eres nativo es de los que cuesta trabajo pronunciar. Entonces optó por usar como un nombre de pluma Ram V, solamente la inicial del nombre, pero lo claro, por si alguien lo ve escrito, que no vayan a pensar que es como un número romano, como puede ser los casos de J.L. Williams III o James Tynion IV. No es Ram V, es Ram V, es tal cual una abreviatura. No, tampoco es el carnero quinto, Tampoco. tampoco. Y la historia pues tiene lugar algunos siglos en el pasado, cuando se establece la Compañía de las Indias del Este, ese famoso consorcio de empresarios británicos que explotaban materiales del este de Asia para comerciarlos en Europa y el resto del mundo. Y la historia tiene un inicio curioso, porque cuando parte te encuentras con que uno de los pasajeros a bordo de un barco que transporta mercancía, de hecho el único pasajero a bordo, está escribiendo una carta hacia Europa con la idea de que una vez que llegue a su destino, el capitán al volver al puerto la entregue en Londres a alguien a quien le está escribiendo. Y en un flashback te muestra a un vampiro, un aristócrata, que se alimenta de una mujer y es encontrado por alguien que aparentemente se dedica a cazar vampiros, quien lo enfrenta y logra prenderle fuego de forma parcial antes de que consiga escapar. Ahí descubrimos que hay un grupo de vampiros, todos ellos aristócratas, que lo rescatan, lo curan, pero deciden que el hecho de que haya sido expuesto e identificado lo pone en riesgo no solo a él, sino a todos los demás, y deciden enviarlo a un lugar lejano donde, si es posible que no lo encuentren, mejor. Y uno de ellos inversiones justamente en compañía de las Indias del Este, así es de que consigue el modo de ponerlo a bordo de un barco y enviarlo al. Y la historia se desarrolla mayormente en la ciudad de Kozhikode, un lugar que en el pasado se llamaba Calicut, no hay que confundir con Calicut, esto es en el sur de la India. De hecho, todo el tiempo se definía como Calicut, que era el nombre que tenía en aquel entonces. Y mientras tú estás con la idea de que lo que vas a ver va a ser una historia de un vampiro inglés suelto en la versión antigua de la India, pues al final del primer número te llevas una sorpresa y resulta que este no es el enfoque que va a tomar la historia, al menos no de inicio. Y lo que descubres es que hay criaturas sobrenaturales nocturnas en la India que nada tienen que ver con los vampiros. Y hay temas de choque cultural, hay menciones a antiguas leyendas. En el fondo esta es una historia de amor con un hombre por ahí que tiene características no precisamente humanas, y el enfrentamiento con el vampiro y lo que pasa con el resto de los aristócratas vampiros en Inglaterra una vez que se enteran de lo que está ocurriendo en la India. No quiero comentar algunos detalles que te generarían más claro de que estoy hablando, porque creo que les mataría algunas de las sorpresas que incluye la trama. Pero la verdad es que si le pueden echar mano a este tomo, echarle un ojo a These Savage Shores, este cómic publicado por World Comics entre finales del año pasado e inicios de este, la verdad es que vale muchísimo la pena. El arte es un artista que por el nombre me imagino que también, si no es hindú, es de ascendencia de aquella parte del mundo, se llama Sumit Kumar, con colores de Vittorio Astone y el rotulado de Aditya Vidikar, que también ya tiene en la industria. Y el cómic es muy muy bonito, el trazo es muy muy limpio, muy muy claro, y tiende a usar fondos realistas con figuras humanas de buena proporción, sin meterse demasiado en los detalles, más allá de lo necesario. Cuando tiene que dibujar palacios, interiores y demás, hay bastante atención al detalle. Los exteriores te da una visión de lo que es la jungla del este de Asia, que te ayuda a ambientar muy bien la historia. Tiene un gran manejo de sombras y que le da a la luz y el claro oscuro para crear efectos dramáticos antes de las escenas. Y la verdad es que es un cómic que vale muchísimo la pena. De esas cosas que, como mencionaba hace un rato, te puede sorprender todavía a encontrar historias que no se parecen a cosas que habías visto antes y que la verdad es que valen muchísimo la pena. A mí, en realidad, el cómic me empezó a llamar la atención cuando apareció las nominaciones a los Eisner y vi a varios profesionales quejándose de que no hubiese tenido alguna mención en las categorías de miniserie o de serie nueva. Suena interesante. ¿De dónde salió este tipo? ¿Trabajaba en la India antes o directo o es solo de ascendencia india? Y el escritor Ram nació allá, él es nativo de Mumbai, pero no sé si tenía trabajo publicado por allá. Yo lo empecé a ver de repente haciendo historias de relleno, creo que empezó en DC y después fue que lanzó esta serie, pero no tengo idea de si tenía material publicado en su país natal. Hay historias más antiguas que encontré en las que también hace equipo con Sumit Kumar, entonces probablemente sí habían hecho algún trabajo por allá antes de llegar al cómic estadounidense. Uh-huh. Ok. ¿Tienes algún otro cómic que comentar, Beto? Del otro que leí esta semana, leí el número de Department of Truth. No quiero comentar mucho de ese porque igual es un primer número, entonces no hay mucho que decir de él, pero es una vez más de esos casos de un cómic que tomas sin saber realmente por dónde se va a ir la historia y te llevas alguna sorpresa. Creo que de aquí destaco algo que he mencionado antes. Me parece que James Tynion de Ford es uno de esos escritores que en realidad trabaja mejor cuando son sus propios cómics que lo que ha hecho en su trabajo, sobre todo para DC, donde actualmente escribe Batman, que no he checado lo que está haciendo con Batman. En realidad creo que Tom King me dejó saturado del hombre murciélago por un rato, entonces no creo acercarme por allá en algún tiempo. Pero acá James Tynion hace equipo con Martin Simmons, un artista de quien comenté por aquí hace algún tiempo, Friendo, y que tal vez también algunos lo ubiquen por Punk's Not Dead, cómic publicado por Black Crown. Y la verdad es que el cómic me sorprendió. Es de esas cosas que dices, ok, no esperaba algo como esto. Es vamos, juega un poquito con esta idea de las teorías de conspiración, de que van desde el asesinato de John F. Kennedy hasta las teorías de la Tierra plana y los reptilianos que viven escondidos entre nosotros, etcétera. Y la idea es que Lidia, este departamento de la verdad al que hace referencia el título, es una organización secreta que se dedica a encubrir la verdad de lo que ocurre con la Tierra. Entonces, es un primer número que tiene suficientes buenas ideas como para pensar que es algo que quiero mantenerle el ojo encima, pero no veo mucho caso todavía comentar un poquito acerca de la historia, porque este primer número ofrece muchos detalles acerca del setting, pero poco desarrollo argumental todavía. Pero ahí, por si le quieren echar un ojo, esto fue de lo que se publicó apenas esta misma semana, pero parece ser que va a ser otro de esos cómics que vale mucho la pena dentro de la oferta reciente de Image Comics. Ok. Beto, creo que con esto estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso, ¿no te parece? Y yo creo que sí. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso, nuestro Twitter es comicverso, a Alberto lo encuentran como albion2112, a mí me pueden encontrar como epedreros, nuestro Instagram es comicverso-podcast, y les pedimos disculpas esta semana. Bueno, la semana que pasó tuve la labor de editar 3 podcasts consecutivos y metí la pata en uno. No lo edité mal, pero lo publiqué mal, así que una demora de aproximadamente 2-3 días en la publicación oficial del podcast de Tierra Prima. Aunque si revisan nuestro archivo de archive, valga la redundancia, pueden encontrar los podcasts con un poquito de antelación. Poquito antes de la fecha de publicación oficial, así que si de verdad están desesperados por escuchar un nuevo episodio del podcast, revísenlo ahí en caso de que no aparezca cuando decimos que debía aparecer. ¿Beto, alguna otra cosa? Y creo que no. Recordarles que la sección de preguntas vamos a tratar de limitarlo un poco, así es de que si las van mandando a lo largo de la semana nos permiten ponerlas en orden y darle salida más rápido. Y les recordamos también que además de nuestro Patreon, donde algunos de ustedes ya nos han favorecido con algún apoyo económico para seguir este podcast, nos ayuda mucho que lo difundan, así que cuando vean alguna publicación del podcast, los enlaces, lo que sea, si se lo recomiendan a sus amigos o conocidos que creen que les puede interesar, es algo que también leemos bastante. Y recordarles que por ahí tenemos unas gorras por cortesía de Abraham Ramírez, que seguimos pensando en opciones de qué hacer para repartir este puñado de gorras que tenemos para repartir entre nuestros escuchas. Si tienen sugerencias de alguna dinámica con la que les gustaría que las regaláramos, somos todo oídos, porque no queremos recurrir a por una foto en la que tengas algo relacionado con Comic Verso y el que tenga más likes gana. Nosotros no funcionamos así. No, a menos que sea un comprobante de depósito $2,000 para Comic Verso. Sí, eso podría ser. Y también lo queremos hacer abierto, no nada más a quienes están entre nuestros patrocinadores, para que no crean que tal cual estamos solamente yéndonos por el lado. Es importante, pero no es lo que nos mueve hacia adelante. No, nos interesa mucho, pero no es nuestro único motivador. Así es. Como queda demostrado por los 10 años que llevamos haciendo este podcast, donde hemos ganado dinero en pocas cantidades, Beto. En pocas cantidades. Muy bien, recuerden, como dijo Beto, visitar nuestro Patreon. Si son patrocinadores de Comic Verso, tienen acceso anticipado a cada nuevo episodio del podcast y también acceso exclusivo a nuestros especiales mensuales. El último estuvo dedicado a Captain Marvel y lo voy a anunciar porque si lo prometo me voy a sentir obligado a cumplirlo. Este mes vamos a hacer un especial, o tal vez dos, depende de la cantidad de tiempo que nos tome, de The Wicked and the Divine, que aproveché el Humble Bundle de Kieran Gillen y Jamie McKelvey para comprarme la serie. Ok. Ahí nada más, pues aprovechando la mención, échenle un vistazo a Humble Bundle, ahí pueden encontrar gran cantidad de cómics, tanto de Jimmy McKelvey como de Kieron Gillen, juntos o separados. Hay cosas, se puede hacer de muchas cosas, hasta por $20, que es el máximo, pero desde $1 ya hay acceso a algunos cómics. Y nada más aclarar, en todo caso de que sean dos episodios, los dos no aparecerían este mes. El de este mes y el del siguiente. Sí, cierto, Beto, gracias. Porque si te Me dejo que lo hagas entendiste así. perfectamente, a pesar de que no lo expresé de esa forma. Sí, porque te conozco y sé que si te decía, pero te comprometiste a publicar dos especiales este mes, iba a ser demasiado tarde. Entonces, para evitar confusiones, no. Vamos a ver, nuestro especial mensual estará dedicado a David Garner Divine. Y si creemos que vale la pena dedicarle más de lo que duran nuestros especiales, que es entre media hora y una hora, lo dividiremos en dos partes y serán nuestros especiales de octubre y noviembre. Ya veremos. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden mantener la distancia social, usar sus mascarillas, lavarse las manos, recordar que no son invulnerables y cuídense mucho. Hasta la próxima.